Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Osama bin Laden's former driver has been convicted on two charges of material support. El exchofer de Osama bin Laden fue declarado culpable de dos cargos de prestar apoyo material al terrorismo, pero fue absuelto de los cargos más graves. Salim Hamdan es el primer prisionero de Guantánamo en ser enjuiciado por el primer tribunal de crímenes de guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Hamdan ha estado detenido desde noviembre de 2001. Los grupos de derechos humanos condenaron el sistema de tribunales militares, en parte debido a que le permite a las Fuerzas Armadas utilizar evidencia secreta y pruebas obtenidas mediante la tortura. El abogado de Hamdan, Mike Berrigan, criticó el veredicto. Berrigan dijo: la verdadera parodia de todo esto es que los delitos de los que el señor Hamdan fue absuelto fueron los únicos delitos de los que fue acusado inicialmente en el año 2004. Fue absuelto de todos esos delitos. Los únicos cargos de los que fue declarado culpable fueron los que se agregaron después de los hechos en virtud de la Ley de Comisiones Militares del año 2006, mucho después de que fuera encerrado aquí, en la bahía de Guantánamo. The FBI says it's close to ending its investigation. El FBI dice que está por culminar su investigación sobre los ataques con anthrax del año 2001, tras concluir que el principal sospechoso, el doctor Bruce Evans, actuó solo. Evans se suicidó la semana pasada, luego de enterarse que se habían presentado cargos en su contra por el ataque con cartas que contenían anthrax, que causó la muerte de 5 personas. El miércoles, funcionarios del gobierno publicaron documentos que indicaban que Evans tenía esporas de anthrax prácticamente idénticas a las utilizadas en el ataque, y también señalaban que había estado trabajando hasta tarde en el laboratorio antes de que se produjera el mismo. Asimismo, se descubrió que el científico había enviado mensajes de correo electrónico con expresiones similares a las amenazas en las cartas. El funcionario del FBI, Joy Pergini, afirmó que Evans actuó solo. Pergini dijo: painstaking investigation. Tras una investigación minuciosa, llegamos a la conclusión de que el doctor Bruce E. Evans fue el responsable de las muertes, las enfermedades y el temor provocados a nuestro país por ataques con cartas que contenían anthrax en el año 2001, y según las pruebas recabadas, estaba actuando solo. The government's case against Evans has come under wide. El caso del gobierno contra Evans ha sido muy criticado. Las pruebas siguen siendo puramente circunstanciales y los investigadores no han podido demostrar que el científico se encontraba en Nueva Jersey, desde donde las cartas fueron enviadas. President Bush has leveled his most pointed criticism to date. El presidente Bush hizo la crítica más mordaz hasta la fecha del historial de China en lo que refiere a los derechos humanos. Bush habló hoy temprano en Tailandia, donde afirmó que Estados Unidos se opone firmemente a algunas políticas chinas. El presidente Bush dijo: Estados Unidos se opone firmemente a la detención por parte de China de los disidentes políticos, los defensores de los derechos humanos y los activistas religiosos. Nosotros defendemos la libertad de prensa, la libertad de reunión y los derechos de los trabajadores, no para contrariar a los líderes de China, sino porque la única manera de que China desarrolle todo su potencial es otorgándole mayor libertad a su pueblo. Bush habló poco antes de partir de Bangkok hacia Pekín, donde participará en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Sus comentarios tuvieron lugar horas después de que varios estadounidenses llevaron a cabo protestas en Pekín para criticar al gobierno chino. 3 manifestantes se congregaron en la plaza de Tiananmen. Un manifestante dijo: no se puede silenciar la libertad. Hemos venido aquí para exigir que pongan fin a la brutalidad. Pongan fin a la brutalidad. Miles de estudiantes fueron asesinados en la plaza de Tiananmen. Hemos venido en son de paz para decir que pongan fin a la tiranía y a la represión. Horas antes, dos estadounidenses fueron arrestados cerca del estadio de los Juegos Olímpicos por desplegar pancartas a favor de la independencia del Tíbet. En Mauritania, los líderes militares derrocaron al gobierno electo en un golpe de Estado incruento. Estos líderes dicen que derrocaron al presidente Sidi Abdelá por la corrupción del gobierno y su ineptitud para manejar el aumento del precio de los alimentos. El portavoz del Departamento de Estado, Gonzo Gallegos, condenó el golpe. Gallegos dijo: condenamos de la manera más severa posible el derrocamiento militar del gobierno de Mauritania electo democráticamente. Nos oponemos a cualquier intento de las Fuerzas Armadas de cambiar los gobiernos de formas no constitucionales. Exhortamos a las Fuerzas Armadas a que liberen al presidente y al primer ministro y restablezcan el gobierno legítimo, constitucional y electo democráticamente de inmediato. Los líderes militares reemplazaron al primer gobierno electo de Mauritania en casi 20 años. En Argentina, cuatro líderes militares fueron sentenciados a largas condenas de prisión por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar en ese país. El teniente coronel Julio Rafael Barreiro fue sentenciado a cadena perpetua, en tanto que los otros tres militares recibieron condenas de entre 18 y 25 años. Una familiar de una víctima de la junta dijo que el veredicto se trataba de justicia, no de venganza. La familiar de la víctima de la junta dijo: durante 30 años no hubo un solo acto de venganza por mano propia de ninguna víctima. Esa fue la conducta que nosotros siempre demostramos y lo demostramos también en la sala. It was the latest in a series. Se trata del más reciente de una serie de juicios a jefes militares de la Junta que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. In Bolivia, voters head to the polls this weekend. En Bolivia, los votantes acudirán a las urnas este fin de semana para decidir en un referéndum si se destituye o no al presidente Evo Morales. El presidente boliviano ha enfrentado la oposición de provincias ricas en petróleo que han intentado declarar su autonomía. Terratenientes acaudalados de las provincias se han opuesto a los intentos del presidente de distribuir la riqueza petrolera boliviana de forma más equitativa. El miércoles, Morales celebró el 183 aniversario de la independencia de Bolivia con una convocatoria a sus partidarios. El presidente Morales dijo: algunos pequeños grupos hablan de independencia, hablan de separación, sobre pretexto de autonomía. Hermanas y hermanos, la lucha histórica de nuestros pueblos es por la autodeterminación de nuestros pueblos. La lucha histórica es por esa independencia, por la liberación de nuestros pueblos. Y no podemos pensar en la independencia interna ni en la separación de la división. Según las encuestas, Morales ganaría el referéndum revocatorio. La Cruz Roja Internacional dijo que el gobierno colombiano violó las convenciones de Ginebra al utilizar falsamente el símbolo de la Cruz Roja en el rescate de 15 rehenes de manos del grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, el mes pasado. La Cruz Roja declaró que tenía pruebas que contradecían la afirmación del gobierno colombiano de que el símbolo había sido simplemente una incorporación de último momento. Fue la segunda controversia relacionada con la misión de rescate. Los oficiales colombianos han negado informes iniciales de que los líderes de la FARC recibieron 20 millones de dólares por la liberación de los rehenes. En novedades de la campaña, el senador Barack Obama aceptó la renuncia de su coordinador de asuntos musulmanes luego de una investigación sobre sus vínculos con diversos grupos islámicos. El abogado de Chicago, Mazen Asbaghi, no fue acusado de ningún acto ilícito. De todas maneras, renunció luego de las preguntas de Wall Street Journal sobre su participación durante un breve periodo en la directiva de un fondo de beneficencia islámico en el que también figuraba un imán fundamentalista. En las noticias de los medios de comunicación, una nueva encuesta muestra un porcentaje creciente de medios que otorgan cobertura periodística favorable a cambio de compra de publicidad. Según PR Week, uno de cinco en más de 250 ejecutivos de marketing encuestados dijo haber comprado publicidad este año a cambio de que apareciera un artículo en las noticias. 8% de los encuestados dijo que había directamente pagado o regalado algo a editores y productores a cambio de que publicaran noticias favorables. En Los Ángeles, tres importantes hospitales están siendo acusados de utilizar a personas sin techo para estafar a los programas del gobierno por millones de dólares. El miércoles, agentes del FBI allanaron hospitales y detuvieron a dos sospechosos, incluido el director ejecutivo del hospital City of Angels. Los fiscales sostienen que los hospitales presentaban facturas falsas de Medicare correspondientes a cientos de pacientes sin techo que reclutaban en Skid Row, en el centro de Los Ángeles. En Pensilvania, la Oficina de Derechos Civiles del FBI abrió una investigación en torno a la muerte de un hombre afroamericano agredido con pistolas Taser en la ciudad de Swissvale. La policía dijo que había encontrado a André Thomas, de 37 años de edad, provocando disturbios en una zona residencial. Sin embargo, hay testigos que niegan el relato policial y dicen haber visto a la policía aplicar choques eléctricos a Thomas con las pistolas antes de patear brutalmente la cabeza mientras yacía en el suelo. En noticias del medio ambiente, el gobierno de Bush está siendo criticado por cerrar un programa que se centraba en fomentar la capacidad de los países pobres para enfrentar sequías, inundaciones y otras amenazas climáticas. Funcionarios dijeron que el centro de capacitación fue cerrado debido a la reducción de los presupuestos destinados a la investigación científica federal. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.